Una carta que le escribió Osvaldo Soriano a Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, recibió una carta del gran escritor argentino Osvaldo Soriano. Describió el fútbol chacarero como nadie, Soriano, fanático de San Lorenzo, y le contó un gol que el nene Sanfilippo le contó en un lugar muy particular de Buenos Aires. Ya no estaba el viejo gasómetro, había un supermercado. La carta dice así: querido Eduardo, el otro día estuve en el supermercado Carrefour, donde antes estaba el viejo gasómetro, la cancha de San Lorenzo, y fui con el nene Sanfilippo, el héroe de mi infancia. Fue goleador de San Lorenzo 4 temporadas seguidas y caminamos entre las góndolas rodeados de cacerolas, quesos, ristras de chorizo. Querido Eduardo, de pronto, cuando nos acercamos a las cajas, Sanfilippo abrió los brazos y me dijo: pensar que acá se la clavé de sobrepique a Roma en aquel partido contra Boca en el 62. Se cruzó delante de una gorda que arrastraba un carro lleno de latas, bifes y verduras y dijo: fue el gol más rápido de la historia, ¿sabe? Le dije al 5 que debutaba: no bien empiece el partido, me mandás un pelotazo al área, no te calenté, no te voy a hacer quedar mal. Yo era mayor, el chico era Capdevila, se llamaba. Se asustó, pensó: a ver si no cumplo. Y ahí, Eduardo, ahí nomás Sanfilippo me señaló una pila de frascos de mayonesa en las góndolas del supermercado y me dijo: acá la puso. Y la gente nos miraba azorada. La pelota me cayó atrás de los centrales, atropellé, ¿sabe? Pero se me fue un poco hasta ahí, donde está el arroz, ¿ve? Me señala el estante de abajo y de golpe corre como un conejo Sanfilippo, a pesar del traje azul y los zapatos lustrados. La dejé picar y ¡blum! Y tiró el zurdazo, querido Eduardo. Todos nos damos vuelta para mirar hacia la caja, donde hace muchísimos años estaba el arco de San Lorenzo. Y a todos nos parece que la pelota se mete justo arriba donde estaban las pilas para radio. Y Sanfilippo levanta los brazos para festejar, y los clientes y las cajeras se rompen las manos de tanto aplaudir. Querido Eduardo, casi me pongo a llorar. El nene Sanfilippo hizo de nuevo en el supermercado aquel gol del 62 a Roma, nada más que para que yo pudiera verlo de nuevo.